La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Septiembre, es día miércoles. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros: tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre me ha llamado la atención este texto. ¿Por qué? Porque refleja actitudes humanas, visiones humanas, estados de ánimo de los seres humanos. ¿Qué nos pasa? Antes y hoy han existido y existen, no solamente en la historia, sino también en la actualidad y en todos los pueblos, individuos o grupos a los que nadie les da gusto. Todo les parece mal. Están en contra de todo y a favor de nada. Así se dice en una frase que he escuchado con frecuencia en nuestro tiempo. Hoy el Evangelio se refiere a eso. El Evangelio que escuchamos evidencia esta experiencia a través de la imagen de dos grupos de niños. Vamos, ¿qué será? ¿Malcriados? Pues yo creo que sí, que están jugando a las bodas y a los funerales. El juego fracasa. Sí, el juego fracasa porque ninguno reacciona de acuerdo a lo que se les presenta. No han querido bailar en el juego de bodas, ni llorar en el juego de los funerales. ¿Qué será? ¿Indiferencia? ¿Apatía? ¿Insignificancia de cualquier cosa que se les presente? No sé, pero si tiene esa buena dosis, encierra esa buena dosis de no me importa, de yo soy yo, de encerrarse en sí, de no salir ni siquiera vivir la experiencia de las emociones. Jesús compara a la gente que le escucha, incluidos, ahí van incluidos aquellos discípulos y los discípulos de nuestro tiempo. Los compara con esos chiquillos que viven, pudiéramos decir, con una mente pesimista. Viven de reproches, viven de descalificaciones sistemáticas ante todo lo que se les presenta. Pero no proponen, aparecen incapaces de reaccionar. Caray, ¿qué significa esto? apatía, sí, indiferencia, pero también es una burla, burla en la que se juega no solo con los contenidos que se proponen, sino también con las personas que lo hacen. Ah, caray, cómo nos falta, y así termina el Evangelio de este día, esa sabiduría de Dios. Solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes los reconocen. Ojalá que no suceda así entre nosotros. Me temo que vivir la fe en el siglo XXI va a traer muchas de estas actitudes y de este tipo de, ¿qué será?, situaciones vitales, existenciales. Vivir la fe tiene que calificarnos, no descalificarnos, ¿no?, sino calificarnos como personas que tienen un horizonte, como personas que saben discernir, pero también que saben sentir, porque el centro de su vida es Jesucristo, y Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él es el horizonte de todo, y por tanto hay esa seguridad que tiene que sacarnos de nuestras indiferencias, de nuestras insignificancias y de nuestras apatías. Es fatal, es nefasto, no tengo ganas de nada. ¡Ah, caray! Es nefasto. Cristiano, levántate y entra, no a estos juegos, sino entra a la vida, al misterio de la vida. Es día miércoles. Haz de este día un gran día.